Mi nombre es Juan Guillermo García Espino, mi nombre occidental y mi nombre indígena es Huancar Túpac Amaru. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Mi nombre es Juan Guillermo García Espino, mi nombre occidental y mi nombre indígena es Huancar Túpac Amaru. Huelga de amores, huelga de amores, cultura, huelga de amores, es todo. Buenas tardes, nos estamos encontrando en este momento en el lugar que utilizamos para poder estudiar con el FINES. Somos un grupo de personas que estamos haciendo el FINES adultos. Y en estos momentos estamos estudiando un proyecto sobre el núcleo. Estamos con el señor Juan García Espino. Es integrante de la comunidad indígena. Que no cultivan su memoria, jamás podrán construir y escribir su propia historia. Y por tanto, carecerán de independencia y soberanía, y serán incapaces de interpretar su pasado, dar el presente y proyectar su futuro. Y mi nombre indígena es Huancar Túpac Amaru. Y en este momento estamos estudiando un proyecto. Estamos con el señor Juan García Espino. Hola. Es integrante de la comunidad indígena. Le agradezco la oportunidad que nos han dado para estar presente y poder charlar con ustedes. En principio es costumbre nuestra, en nuestra cultura, presentarnos, ¿no? Así que empecemos a presentarnos. Mi nombre es Juan Guillermo García Espino, mi nombre occidental y mi nombre indígena es Huancar Túpac Amaru. Huancar, por el cerro Huancar de Abrapampa, que esta ciudad está cerca de La Quiaca, y bueno, es allí en una ceremonia del Inti Raymi, que es el 21 de junio, asumí mi identidad plena como indígena, o sea, mediante un, vamos, como se conoce como el bautismo, ¿no? Entonces me puse Huancar por el cerro Huancar, que es característico de ese lugar, que traducido quiere decir cerro del diablo o cerro que retumba, ¿no? Bueno, ese es mi nombre indígena, ¿no? Así que, bueno, agradezco nuevamente, ¿no?, la invitación para poder charlar con ustedes. Para mí, para nosotros, ¿no?, los indígenas, es muy importante estos hechos, ¿no?, estas invitaciones, para poder explayar sobre nuestra historia, nuestra cultura, cosas que es muy, que no están incorporadas, ¿no?, en los planes de estudio prácticamente, o si están, es una cuestión muy superficial, de buscando que aportar también, aportar para a la construcción de una sociedad donde no quedemos nadie afuera, porque ahora, como se dan las cosas, pues prácticamente nosotros estamos afuera. Y más con este gobierno. Miren que no sé qué autoridad histórica, qué autoridad moral tienen estos tipos para decir que nuestros hermanos mapuches no son argentinos. Sí. ¿Me entiendes? Para negar a nosotros los indígenas. Entonces todo eso pues requiere también una revisión, por ejemplo, de los programas, de los lineamientos que se le han dado a estos programas de educación. Por ejemplo, se reivindica, se venera a Sarmiento, cuando Sarmiento es uno de los más racistas, sí, más xenófobo, antiindígena. Para él el mejor indígena era el indio muerto, ¿me entiendes? Entonces, a su vez, pues se niega totalmente todos los principios sanmartinianos. Cuando San Martín se autoexilia, él se autoexilia porque él dice que no quería el derramamiento entre hermanos. O sea, hay que entender ese mensaje, ¿no? Que prácticamente no había terminado la descolonización, la independencia. Es igual como Bolívar cuando se regresa después de la gesta, decepcionado, dice, he arado en el mar. ¿Entiendes? O sea que estaba muy tambaleante ese proceso de independencia. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? O sea, cuando se da el proceso de independencia, en realidad habían dos bandos. Un bando que estaban, bueno, San Martín, Belgrano, Castelli, Moreno y tantos otros. Pero el otro bando que ellos querían la independencia. Ellos querían restaurar el Tahuantinsuyo, poner una monarquía inca. Por eso la declaración de la independencia, el texto, pues está en idioma tanto el guaraní como el quechua también. Y todo eso es el problema que nos está pasando, un problema de identidad. Vemos, ¿no?, que sufrimos tanto, no solamente los indígenas, sino todos. ¿A dónde se van nuestras riquezas? ¿Entiende? Entonces todo eso pues tiene que ver. Hoy ustedes hablan de litio, tienen esto como tema de litio. Entonces acá hay que ver a dónde se van los beneficios de ese litio. Entonces yo lo que he venido trabajando, así ya termino más o menos. Yo hace más o menos un poco de 30 años cursaba la licenciatura en sociología. Y nos piden hacer un trabajo sobre la niñez, como de nutrición, mortalidad infantil, trabajo infantil. Y a mi grupo nos toca la niñez, la cuna jujeña. Entonces, así tomé, yo el único que tomé ese desafío, y me fui a trabajar solo, sin recursos, sin nada. A recorrer todo eso. Entonces ahí encontré, claro, era terrible lo que una carnicería. Y en esa carnicería, pues toca y toca puerta, sin resultado, acudimos a la OIT a elaborar una denuncia. Y esa denuncia es que marca el cambio de lo que es, el cambio que viene hoy sucediendo en beneficio de esas comunidades que tienen, digamos, el litio. Primero que nada, queremos agradecerle el que haya venido. A nosotros los profesores, cuando nos dijeron el tema del litio, los profesores tenían otro proyecto de estudio que teníamos que hacer, y nos gustó mucho y nos enganchamos todos con este tema. Ya vi la maqueta que hicimos en referencia a eso, y hemos investigado mucha información sobre el litio. Y bueno, es lo que nos llevó hoy el día a hacerle las preguntas que les queremos hacer. Y seguramente vamos a tener más después para... Data, digamos, está registrada toda la nota y van a ver desde qué año que inicié el trabajo, ¿ya? Desde el año. Y todas las notas a diversas entidades, organismos, autoridades, sin respuesta alguna. Todo eso por el litio. ¿No? En aquella época todavía era el Bora. Ah, ¿ya? Que estaba contando. O sea, era el Bora, ¿ya? Entonces lo que... ¿Ah? ¿Cómo se llamaba? Bora, un mineral, también sal, que está a 10-20 centímetros debajo de la superficie de la Tierra. Y esos territorios pues están en la puna de Atacama, ¿no? Pertenecen a la provincia de Jujuy, al departamento de Surque. Entonces están en límite con Chile, puna de Atacama, límite con Chile, límite también con Salta, ya hablo de Jujuy, ¿no? Y límite después también con Bolivia. O sea, todo eso, donde usted ve esa foto que vengo caminando, ahí vengo de recorrer más de 20 y tantos kilómetros a pie, metiéndome en las minas, en acuerdo con los trabajadores, ¿no? Para hacer entrar, hacer las reuniones en grupos pequeños, ¿no? En grupos pequeños de 5, de 6, de acuerdo a la cantidad, ¿ya? Para no hacer mucho movimiento, porque hay otro problema con los capataces, ¿ya? Es terrible, ¿me entiendes? Entonces, para no comprometer a nadie. Y debo de tener más o menos casi 200 horas de grabaciones, de entrevistas, de testimonio de la gente, de los trabajadores. Juan, perdón, eso en cada comunidad, ha ido a cada comunidad, a cada ciudad, y eso ha hecho en cada pueblo. Cada comunidad, o sea, es una locura. Yo voy a cumplir dentro del otro mes, cumplo 80 años, ¿me entiendes? ¿Ya? ¿Ya? Y bueno, muchos de nuestros hermanos, nuestros compañeros, pues ya no están, se han ido, se están yendo, ¿me entiendes? Tengo a mi compañera desaparecida, pero el compromiso queda realmente en lo que existimos, en lo que estamos presentes. Entonces, esa es mi lucha y mi razón de estar con ustedes, ¿ya? ¿Ya? Bueno, ya le agradecemos. Entonces, para hablar, o sea, el problema del litio, ¿no? Justamente yo cuando el último viaje que hice a la puna, allá a Olaroz Chico, donde usted ve, donde está todo el litio. Sí. Olaroz, Coranzulí, Pasto Chico, Potosí, Huancar, El Toro, todas esas cosas. El último viaje que hice, recorrí campamento, recién estaba empezando la explotación de litio, o sea, haciendo el cateo, ¿ya? Entonces justo estuve con una persona que pertenecía a una empresa y tenía un convenio, un contrato, un proyecto de explotación. Pero todo lo que vi, sí, me llevó, me explicaba, había todo unos piletones. Llenos de agua, claro, ahí no estaba el litio. Tienen que... Y después... La verdad, Juan, que tenía unas preguntas sobre un video que nosotros vimos, pero usted cuenta ahora me genera otras preguntas, pero bueno, mis preguntas son con respecto al apoyo que ustedes tienen con el tema del gobierno, ¿no es cierto? El apoyo del gobierno o el gobierno en qué los apoya la Constitución Nacional o provincial, si bien, ¿no es cierto? Una de las preguntas dice: la Constitución Nacional los reconoce como legítimos dueños de las tierras. ¿Qué la Constitución provincial no los reconoce como tal? ¿Y por qué motivo dice, no hacen cumplir la ley a favor de las comunidades? Hay muchos intereses políticos, o sea, hoy me preguntaron si yo recibía algún subsidio. ¿Algún subsidio? No, nunca he recibido. Pregúntele a los políticos si reciben subsidio. Sí. ¿No? Entonces ellos responden a determinados intereses, ¿me entiendes? Entonces es lógico que a mí nunca me, que el gobierno, el que haya estado, mira, acá recientemente te voy a decir, el último viaje que hice al Chaco, no, sí, ha sido el año pasado, pero anterior había hecho otro viaje, uno o dos años antes, ¿ya? Entonces a mi regreso, porque el Chaco también es una carnicería terrible, ¿ya? Entonces, uy, la mortalidad, ahí la gente se muere de hambre, ¿ya? Y en el Chaco pues hay un racismo terrible. Está respondida entonces que usted considera que no le otorgan el derecho que ustedes tienen sobre las tierras. Claro, hay que hablar, mira, y se da, ¿cómo se da? El caminar me ha podido hacer comparaciones. Los batustantes que eran generado los batustantes allá en Sudáfrica, donde la población negra, por ejemplo, supongamos Ensenada, era una población negra, ¿no? Acá había una población negra, de raza negra. Entonces esa población de acá, de Sudáfrica, crearon los batustantes. Entonces agarraban una parte de la población de Ensenada, de esto, y la mandaban a Berisso. La otra la agarraban y la mandaban a La Plata. La otra la agarraban y la mandaban a Goné. Pero todo pertenecía al batustán de Berisso, de Ensenada. Lo dividía para que no se junten, para que no se rebelen. No se rebelen. Entonces, y es lo que vemos, lo que ya le digo, el problema de que nos pasa a nosotros, ¿no? Está en todas las leyes, ahí está el artículo 19, creo, ¿no? Inciso 75, ¿no? Que es algo, estoy respondiendo a la pregunta que me dicen. Sí, ¿no? Acá lo que dice. ¿Ya? Es ley, es la Constitución la que nos marca, la que nos da esos derechos, pero no se respetan. Claro, la Constitución Nacional, pero es la provincia la que le niega su derecho. Pero está, pues, claro, es el problema, pero es una ley nacional. Sí, ¿me entiendes? Que está por encima de todo. Sí, está encima de la provincia. ¿Ya? Entonces, no hay voluntad política, no hay voluntad política. Porque debe de haber intereses mezquinos de por ahí. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron: tiempo es dinero. Y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores. En el espacio las flores. Vencedores, no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores, no pudo hacer callar a los tambores. Seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, seguimos con el tema del. Nosotros vimos un video acá en el cual vimos una movilización en el momento que que salían los camiones de, con el litio y entraban las máquinas, en el cual caía un policía de la comunidad jujeña, ¿no es cierto? Y les pedía explicaciones a los manifestantes, ¿por qué estaban? ¿No es cierto? A la gente del pueblo. Bueno, para esto, junto con eso, cae una representante que supuestamente era representante del pueblo, que hacía valer sus reclamos, en la cual, por lo que se ve en el video, no estaba enterada de lo que pasaba. O sea que cero de haber hecho un papel o algo de eso a favor de la comunidad, ¿no es cierto? Bueno, la pregunta se basa también sobre el Estado, pero lo que más queremos saber es ante quién la comunidad hace los reclamos, aparte de ser el Estado nacional y provincial, ante quién más hace los reclamos. Mira. Había otro material, este de acá. El pelota fue Néstor Kirchner, ¿ya? Claro. Me dio un poco de pelota. Pero lamentablemente, pues, los organismos, o sea, los personajes intermedios, no. Ese es el problema que hay. Juan, estos reclamos vienen de hace muchísimos años, empezando por el Borax, cuando extraían el Borax, y ha pasado de gobierno en gobierno y todos han hecho caso omiso a sus reclamos. Sí, una nota del Tribuno de Jujuy, donde sale, ¿no?, la denuncia que hicimos en la OIT. ¿Por qué recurrimos a la OIT? Porque no nos daba pelota a nadie. ¿Entiendes? Claro, ni claro. Siquiera, mira, y la complicidad de los medios periodísticos de la línea. Claro. A ese Néstor Castro, ¿cuántas veces lo fui a tocar? A la Magdalena, ¿cuántas veces lo había tocado? Al Bazán, al Mauro Viale, a la puchicana. El Mauro Viale es terrible. Una vez, por ejemplo... ¿Pero usted no cree que los medios están pagados? Claro, pues, por eso le estoy diciendo. Estoy respondiendo a lo que me decía, que nadie da la pelota. Claro. Porque hay una confabulación. Claro. ¿Me entiende? O sea, ellos son sicarios de la información. Sí. Entonces, cuando ya no había, no sé, el que me sacaba nota por ahí a Página 12... tengo una nota grande en la revista 23, ¿se acuerda una revista 23? Ah, sí, 23? La de la nata. Sí. Bueno, ahí tengo en toda la hoja del centro, tengo una nota grande, ¿ya? A todo color. Así que imagínense cuántos años que vengo trabajando. Igual porque acá han tocado a todo el mundo. A todo el mundo, a las sociedades civiles, a los gremios. A todo. Y nadie no tuve ha hecho nada. No tuve apoyo de ninguna de las centrales sindicales. ¿Me entiendes? Sí. De ninguna centrales sindicales tuve apoyo. Porque ¿qué pasa? Mire. Nosotros somos una energía, bueno, ante ya que nadie nos daba bolilla, fui a la OIT, ya hablo de esto porque esto tiene que ver después con lo que pasa en la lucha del litio, ¿me entiendes? Esto es que no es que lo que pasa hoy en el litio vino de arriba por arte de amor y de gracia, no, sí. Es que hay toda una lucha por lo que pasa ahora. Entonces, ¿qué pasa? Tenía mucho diálogo ahí con UNICEF, con la delegación de Naciones Unidas que estaba en la Recoleta, ahora no sé a dónde, si hablo, se mudó. Ahí lo que sí, o sea, me valía de información y sacar materiales. En la OIT sacaba convenio, o sea, llevarle a la gente, ¿no?, información que conozcan sus derechos. Entonces, para eso le llevaba esto, pero el original. Sí. Y derecho de información de derechos humanos, racismo, discriminación, todas esas cosas, tanto de UNICEF sobre también sobre la niñez, todo. Entonces, creado información, llevaron información en todas esas regiones, ¿ya? Y Entonces resulta que venía, no tenía respuesta, venía decepcionado caminando por la 9 de julio y llego a Córdoba y me acuerdo que ahí estaba la OIT. Voy a la OIT y parece que me estaban esperando. Bueno, ahí está, acordamos. Cuando le presenté materiales, pero grabaciones de materiales, los tipos se horrorizaban de lo que estaba pasando. Entonces dije, no, esto vamos a hacer a una convocatoria, llamar a un organismo de la niñez, de esto, del otro, de todo lado, ¿no? Inclusive había una persona que tenía, no sé, todos los títulos, representante de todos los organismos de la niñez, de comité, de la central, el Congreso Nacional, Internacional, de todos lados de la niñez. No, no, ya tenía todos los títulos. Entonces me preguntó, claro, cuando vio los materiales, fotos y grabaciones, cuando vio todo eso, a la pucha, estaba como horrorizada. Me dice, pero usted ha debido de tener muchos recursos para hacer este trabajo. Me digo, no tuve un mísero centavo de recursos, todo lo he hecho a pulmón, caminando. No, usted no puede seguir trabajando así. Usted tiene que dar un salto cualitativo. Y para eso necesita apoyo. Ya nosotros le vamos a conseguir un subsidio de $5,000. Estábamos en la OIT y llamaba por teléfono, llamaba a Chile, llamaba a España. ¡Pam, pam, pam! Que le iba a dar un subsidio para que usted termine el trabajo, haga su proyecto y nosotros nos encargamos de conseguir los recursos del banco esto, el banco el otro. ¡Ta, ta, ta, ta! Ah, bueno, fenómeno. Y después se presentaba un problema. El problema era de que ya habíamos todo, entonces la OIT nos dice, bueno, ¿ustedes qué es lo que quieren hacer? Y nosotros queremos ir hasta la última. Hacer una denuncia. No, me dice, ustedes denuncia no pueden hacer, porque ustedes son una ONG. Lo que pueden hacer es un informe y queda ahí por si a alguien le puede servir. Entonces, si, no, nosotros queremos hacer, bueno, para hacer la denuncia ustedes van a tener que buscarse sponsor, o sea, avales, ¿no? La OIT está compuesta de tres patas: el gobierno, los sindicatos y las empresas, ¿no? Entonces tienen que conseguirse avales de alguno de ellos. Sí, lo que pasa es que nadie se va a poner en contra del gobierno, ni de las empresas, ni de los sindicatos, porque son una sociedad los tres. Bueno, por eso te estoy diciendo. Entonces, había estado en una oportunidad, estuve en la Plaza Belgrano, frente a la gobernación de Jujuy. Había una concentración de todo esto, entonces me acerco y justo estaba el que era en aquel entonces el secretario general de la CTA de Jujuy. Entonces me reconoce, me dice, vos sí, te he visto ahí en la foto, ahí en la revista 23, que estás, que esto, que lo otro. Entonces y le digo, sí, nosotros estoy haciendo este trabajo, esto y el otro, y vamos a necesitar posiblemente algún aval. Sí, cuenta conmigo, cuenta con nosotros, te vamos a dar todo lo que necesitas. ¿Me entiendes? Entonces regreso a acá, a La Plata. Y seguimos. Entonces en la OIT no habían dado un plazo para hacer la denuncia hasta el 10 de diciembre. Si no hacíamos la denuncia el día de diciembre, teníamos que esperar otro año. Y yo ya no daba, ya estaba fundido. Te lo juro que estaba fundido. Y tenía dos mochilas que me pesaban. Y eso es lo que me hacía caminar. Ya, uno que los hermanos allá me decían, hermano, todo lo que nosotros les decimos acá, le informamos, queremos que ustedes lo hagan conocer allá a la gente, a las autoridades, para que ellos sepan de que acá también vivimos seres humanos y somos argentinos. ¿Entiendes? Y la otra es que me decían, hermano, si trabajamos y no nos pagan, ¿cómo podemos comprar alimento para nuestros hijos? Entonces eso es lo que me hacía caminar, porque yo estaba fundido, ¿ya? Y largo. Entonces, voy a ver, es terrible, es para... Me vine, después, sí. Estoy cortando, ¿no? Entonces vinieron, agarro y voy a verla a esta señora sindicalista, de comercio, peso pesada de comercio. Entonces agarra y la voy a ver, bueno, y le digo, mire, nos pasa esto y queremos, bueno, a ver que nos dé el aval. Ya me buscó con infinidad de pretextos. Asumí a Kinner. Ya tenía un puesto en Kinner. Entonces ya no quería. Me decía, no, porque esto le va a perjudicar al nuevo gobierno, no, porque esto, que el otro. Buscaban pretextos. Pero no me decía ni sí ni no. ¿Eh? Entonces yo, pues no, tan estúpido. A veces se me ilumina alguna neurona. Se me ocurre algo. Entonces dije, esta degenerada lo que va a hacer, que cuando se nos venza, no tiene que sí ni no, pero cuando ya se nos vence el plazo, nos va a decir no. Entonces era el mismo 19 de diciembre, el aniversario de La Plata, de ese año. Noviembre. Entonces agarré, tenía unos mangos, reuní un mango, fui a pedirle a uno, a otro, tenía mis colaboradores, gente que era. Tómale. Y llego, me fui a Jujuy, a verlo al. En principio lo vi al perro Santillán. Fue al perro. Con el perro teníamos muy buen diálogo. Entonces le digo, perro, mira, me pasa esto, le explico lo que me pasaba. Entonces el perro me dice, bueno, vení, hermano. Vamos, estaba su tropa, estaba ahí, ¿no? Entonces dice, acá el hermano Espino tiene este problema. Y hay que solucionárselo. Así que ya hay que salir a buscar los avales. Entonces le digo, yo regreso dentro de 8 días, me voy a La Puna. Y fue así. Al regresar, veo, pero no habían conseguido. Entonces lo fui a ver al perro nuevamente. El perro me dice, bueno, hermano, mire, vos agarrás, anda a tal sindicato, dile que va de parte mía. Le digo, pero también le digo, pero para darle más presencia, más fuerza, ¿por qué no nombras a alguien que me acompañe? Alguien de la organización tuya, si me acompaña y vamos. Bueno, entonces listo, fuimos. El primer fuimos al SEON, el sindicato del perro. Ahí enseguida nos hicieron el aval. Y primero, mira, te estoy comando, yo me río pero en aquel momento entonces le había salido, no sé, algo manchado, algo mal, viste, el primero. Entonces dijeron, no, hermano, mira, este no, vamos a hacerte otro. Me hicieron el otro que salió prolijo. Así que esa voluntad. Entonces después fuimos al gremio de la DEC, de los docentes, ¿ya? Ahí también nos dieron el aval, ya con eso estaba listo. Entonces estaba Costa, Nando Acosta, que era el secretario general de la CTA de Jujuy. Y voy y lo veo. Y yo tenía el disque. El disque donde estaba todo esto. El texto de la denuncia. ¿Ya? Entonces agarra, ¡pum!, se lo baja. ¿Me entiendes? Y después me dice, mira. Después que se lo bajó, me dice, mira, ¿sabes qué? Nosotros no podemos darte, nosotros somos una extensión de Buenos Aires. Lo que podemos darte es una nota para que lo veas a De Genaro. Bueno, dame la nota. Ah, no, venite mañana a mediodía. Venite mañana a mediodía. Te digo totalmente cómo ha sido. Eso creo que te estoy respondiendo para que veas todo lo que pasa. Te di las complicidades que hay. Te venite mañana a mediodía. Que todo. Bueno, también. Voy. Y pregunto, ¿está Costa? No, se fue urgente a Córdoba. Se fue urgente a socorro, me dice. Ah, dije, no dejó una nota. No dejó nada. No, pero él quedó. No. Entonces, por ahí estuve yo preguntando, ahí en alguno que otro, en la oficina que tenía, nadie sabía nada. Y estaba parado, ¿no? Y en eso entra Milagro Salamón. Y me pregunta, ¿y usted quién es? Es así, ¿usted quién es? Entonces yo le saco una tarjeta. Mira, Túpac Amaru. ¡Ah, usted Túpac Amaru! ¡Usted Túpac Amaru! Si yo era Túpac Amaru. Le dije, no, mire. Ya después me fui. Entonces, ya después agarré, era terrible. Ya tenía las dos avales. Pero ¿sabe el problema que tenía después? Que no tenía un mísero centavo para volver. Nunca sufrí una frustración, un estrés tan grande, ¿ya? Como en ese momento que tenía todo para hacer la denuncia, pero no podía volver porque no tenía un mísero centavo. Y en ese momento, y a su vez, recién empezaba el internet, creo. Empezaba el teléfono, esto, que era imposible la comunicación. Tenía unos abogados por ahí, grandes, respetuosos, los que me apoyaron mucho fueron ellos. Entonces, de ahí de alguna forma me comunico, logré comunicarme. Mira, le digo, tengo todo esto, mándeme, porque no puedo regresar. Porque no, le cuento lo que me pasaba. Entonces ya. Entonces agarraron, pero búscate a alguien a quien le enviamos el dinero. Y para bien tenía pues allá un gran compañero, un gran amigo, Hugo Maldonado, que ese después vamos a hacer un capítulo especial sobre la persona. Le digo, Hugo, hay este problema. Sí, negro, dale, me da su código. Dile que manden a esta cuenta, así que íbamos, él tenía el auto, íbamos al banco, estaba muy al tanto, hasta que dice, ya llegó, ¡pam! Llegó la guita, Franza, que la guita, vamos a la terminal, ¡fuah! Te lo juro, te digo totalmente como son las cosas. Estaba saliendo el micro, que se ve, a Buenos Aires, ya estaba saliendo, así que agarra, estamos bien. Esperame. Porque cuando ellos salen del dársena esa y después entonces agarraron y dice, sí, espera, voy a Buenos Aires, tengo que sacar mi pasaje. Bueno, anda, saqué. Era un día jueves, casi a mediodía. Al otro día viernes, llego a Retiro. Casi a esa hora, entre 12 y media, casi. Tenía que denunciar ahí porque le venía el fin de semana. Claro, entonces corrí enseguida a un teléfono, hablo a la OIT, y me dice, mire, nosotros ya tengo todo, queremos hacer la denuncia. Me dice, mire, nosotros atendemos nada más. Bueno, me dice, ¿ya tiene seguro? Sí. Bueno, le vamos a dar unos días más. Nos dieron unos días más. Después, tal día, fuimos, hicimos la denuncia, que está nos salió en el día, en el diario. Entonces, los gobiernos provinciales y el gobierno nacional, desde el momento que hicieron la primera denuncia, más o menos en el año 2002, ninguno respetó la institución, ni nacional ni provincial. Nada. Siempre trabas. Claro, ¿sabes por qué? Nadie se quería hacer cargo, nadie quería dar la cara como para que se sepa el tema del bórax, del litio. De lo que pasaba. Mira, iba constantemente a la Cámara de Diputados de la provincia, a la Cámara de Senadores, se me cagaban de risa. ¿Me entiendes? Ah, no, que este, que este, que lo otro. Ah, sí, ¿no? Entonces, y después salió, pues, cuando hicimos la denuncia, salió en la primera, en la portada. Grave denuncia de Toroné, de la ciudad de La Plata, burlando, tal, se le denuncia. Entonces recién se movieron. Entonces dijeron. ¿Eso fue en el año 2002? Sí, se jugó el periodista Daniel Franco. Con él me tenía mucha confianza. Entonces sacó la portada y ahí recién. Se despertaron un poco los políticos y todo esto, como me dice que el que enseguida fue el vicegobernador a verlo, enseguida fue también el de derechos humanos a verlo, ¿cómo es posible? Que retándolo porque había sacado eso. Es lo que me decía. Entonces después los otros decían, ¿cómo puede ser que tenga que venir una persona de más de 2000 kilómetros para que se sepa lo que está pasando en La Puna? Lo que está pasando con la gente en La Puna, ¿me entiendes? Bueno, esa denuncia, ¿ya? Es que está repercutiendo hasta ahora, ¿me entiendes? Porque después yo regresé, dejé pasar un año más o menos, y regresé nuevamente a los lugares donde ocurrían esas cosas. Entonces me decía, hermano, nuestra situación empezó a mejorar a partir de esa denuncia. Antes le pagaban, ya te digo, al que no le debían 6 meses, al que no le debían 9, 1 año, 1 año y medio, 2 años. Tengo un caso, había un caso que en 3 años le pagaron nada más 14 pesos. ¿Entiendes? Entonces le pagaban a moneditas. Las empresas. O sea, mira. Todo eso son capitales extranjeros, empresas extranjeras, que están tercerizados, ¿ya? Entonces lo que hacen ese desparramo son lo que tercerizan, y esos tercerizan tienen otro todavía ahí, los peones, los ¿cómo se llama?, capataces, ¿ya? Entonces esos son lo que hacen. Entonces, ¿qué pasa? Al que no le debían, algún caso que debía 14 pesos en 3 años, ¿ya? Sin ninguna ley de protección laboral, todo en negro. Como se quedaban en los campamentos, tenían que comer. La empresa les suministraba, pero después le descontaba o se lo pagaba en especie. Y le daba lo que quería. Me dijeron que una vez le dieron espárrago. Es para reírse. Yo me río, ¿viste? De tanta bronca, ya me río, ¿viste? Entonces, tuve 2 amenazas de muerte. Justo le iba a preguntar eso, si alguna vez fue amenazada. 2 veces. 2 veces me mandaron a decir muy suavemente que me querían arriba de la tierra. ¿No? Entonces, ¿para qué? Conté sí con gente que se prestó a informarme, gente. Y dame información. ¿No? Y a paso yo la verificaba. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí desarrollé mi propia técnica de trabajo. Perdón, Juan, ¿en algún momento en estas amenazas lo hizo dudar de seguir haciendo esto que estaba haciendo? No, porque nunca dejé de ir. Al contrario, le dio al contrario, fuerza. Al contrario, le iba mal. Soy por eso le digo, reivindica mi generación, 60, 70. Nosotros éramos así. ¿Quién carajo no iba a parar? Queríamos cambiar el mundo. Y seguimos con esa intención de cambiar el mundo y lo vamos a cambiar. ¿Me entiendes? Entonces, después, dejé, entonces me decía, mira, hoy nos pagan puntualmente, o lo más que se demoran son 15 días, que está dentro de los márgenes de la ley. Hoy nos llevan y nos traen. Hoy tenemos, no han hecho piezas, construcciones de piezas de material noble, antes eran casuchos, pues yo he dormido ahí, en esos casuchos, ni siquiera, ¿viste? Hoy tenemos agua fría, agua caliente. Hoy tenemos la comida en la mina, en la obra, tenían cocinero, todo antes tenían que cocinarse ellos. Hoy nos dan ropa de trabajo. Hoy tenemos el médico, tenemos atención médica. Antes alguien le pasaba, el capataz le decía, ah, tómate esto, pum, te le daba cualquier porquería, tómate esto y listo, y se acabó, el capataz, ¿entiendes? Entonces hoy nos cambian la sábana cada 5 días. Bueno, todo eso y tantas cosas más, todo eso creó el precedente para lo que hoy continúe en lo que está el litio, ¿entiende? Entonces solo porque, claro, las políticas oficiales siempre trabajan más sobre los efectos, pero no sobre los causales. ¿O no es así? Sí. ¿Ya? Entonces, porque al trabajar sobre los efectos tan comprometidos, sí, los causales tan comprometidos ellos. Eso creo que con eso respondo la pregunta que ustedes me dicen, si los políticos, estos, los sindicalistas, que esto, que el otro, tanto. Entonces trabajan los, digamos, sobre los efectos igual. Y en ese estadio también engendran hijos. Entonces, y eso también, entonces es una cadena. Pasa de generación en generación. Claro. Y en eso, ¿qué pasa? Llega un momento que ocasiona un desacomodo o un desarreglo en el mapa genético. Y ese mapa, por eso que allá llego, allá me dice, pero cada vez los chicos saben menos, aprenden menos. Corporalmente más reducido. Cuando llego, por ejemplo, al colegio, a la escuela, me dice, acá los chicos tienen, cuando llegan se nos quedan dormidos. O lo primero que nos dice, señorita, tengo hambre. Se nos queda dormido, tiene mucho problema de aprendizajes. Esa es la desnutrición, ¿me entiende? Entonces, de ahí, ese volviendo a la tesis, entonces digo, ocasiona ese desacomodo en la estructura del mapa genético y redunda en una atrofia del sistema nervioso central, una atrofia en el sistema óseo muscular y una atrofia en el sistema inmunológico. 3 factores clave que hacen a la estructura biológica, anatómica del ser humano. ¿Me entiende? Entonces, ahora, ¿cómo combatimos eso? Lo digo. Entonces, la niña es solamente receptora de todas las agresiones e injusticias que se comete contra sus padres. Si su padre trabaja y no le pagan, esa niñez no se va a alimentar, no se va a educar, no se va a vestir, ¿me entiende? Si su padre no tiene trabajo, lo mismo. ¿Ah? ¿Y cuál es la función del gobierno? Los gobiernos, con sus gobernados, generarle las condiciones, ¿no? Que ellos puedan cumplir de sus funciones de padre para con sus hijos, alimentarlo, educarlo, vestirlo, generarle ese, ¿cómo se llama?, ese mundo de bienestar y felicidad. ¿Y cuál es la función del Estado? Generarle, pues, esas condiciones. ¿Lo que le representa para usted la comunidad, las tierras? O sea, nosotros, o sea, hablar sobre nuestro sistema de vida indígena, ¿me entiende? Nosotros somos parte de la madre naturaleza, ¿ya? ¿Qué es lo que compone la madre naturaleza? Todo. El cosmos, las aguas, el viento, la tierra, todo eso que compone la madre naturaleza, ¿no? Ahí sacan los recursos para sobrevivir. Para sobrevivir. Entonces, y la madre tierra, la pacha que le llamamos, ¿no? Ahí es donde está la mayoría de los recursos. En la tierra, por ejemplo, Mariátegui, volviendo a Mariátegui. Mariátegui dice al indio, en principio, no le interesa en aprender a leer y escribir, en principio. ¿Por qué? Porque para aprender a leer y escribir primero tiene que existir. Porque si no existe, no puede aprender un carajo de nada. ¿O no? Así es. ¿Ya? Y para existir, ¿qué necesita? Comer. Y para comer, ¿qué necesita? La tierra. ¿O no? Sí. ¿Dónde está la respuesta? Ellos vinieron, nos encubrieron. Aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron. Aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores. Huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. ¿Cuál cree que usted que sería la mejor solución para todas las partes? ¿No? Para eso tenemos una constitución, para eso tenemos un gobierno, para eso están todos los tratados, los convenios, respetándolos. Nada más. No necesita de inventar otra cosa, nada. Cuando un gobierno, por ejemplo, firmó el convenio 169, es que se comprometió a cumplirlo. ¿Ya? ¿Y por qué lo que pasa es que el problema en la tierra, disculpen, acá también está el interés del problema en la tierra, es que en la tierra están la mayoría de los recursos. Sí. ¿El litio dónde está? El boro está en la tierra. El oro no está en la tierra. ¿Los bosques dónde están? En la tierra. ¿Me entiendes? Pues ese es el problema. ¿Eh? Empresas, tanto del lado de acá como del lado chileno, que se vienen comprando grandes extensiones de tierra. A ese Lewis, por ejemplo, lo mismo, que inclusive, ¿cómo le pueden aceptar en lugares que son terminantemente prohibidos para comprar tierra? Ahí tiene las 30 hectáreas que tiene cada empresa. ¿Me entiende? Entonces, ese es el tema, ¿no? El tema de los intereses de la tierra. Por ejemplo, cuando la campaña del desierto, ¿cómo se repartieron las tierras? Pero en millones. Los Martínez de Hoz, los Bullrich, y tantos otros que no me acuerdo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué si la tierra no tuviese valor, no le daría importancia? Juan, yo le quiero hacer una pregunta. Sí. Sabemos que el litio contamina la tierra, el agua, ¿no? De la manera en que lo están extrayendo, están haciendo más daño. ¿Cuál cree usted que sería la mejor forma de de no contaminar tanto el agua, extraer, porque extraer el litio lo van a extraer igual. Sí, sí, sí. Ya te lo voy a responder. Justamente te voy a responder lo que me transmitió recientemente la persona que tengo allá en el lugar ese, que era el inspector de los agentes sanitarios, ¿no? Allá en La Puna, que él recorría todo, pues él, tenemos mucha diálogo, mucha amistad, formado parte de mi grupo nuestro, y yo cuando voy allá a Susque, a La Puna, me alojaba en la casa de él. Entonces, lo que me ha transmitido últimamente, después de tanta insistencia de comunicarse, ¿no? Claro, todo eso, toda esa denuncia, es lo que yo veo, ¿no? ¿Qué hicimos? Está vigente, ¿entiendes? Entonces, en principio, sí, recibía información, extracción de mucha agua, millones de agua, y agua, y agua, y agua, y había, ¿cómo se llama?, causaba pues muchos problemas en la agricultura, muchos problemas en los animales, ¿no?, en las llamas, las vicuñas, todo eso, ¿no? Y bueno, él lo que me ha informado ahora reciente, que han instalado sistema de saneamiento de agua, de recuperación de agua, y que eso ya no sucede, es lo que me ha dicho recientemente. La cosa es que me diga otra cosa, que vaya yo y lo vea. Claro, sí, sí, sí. ¿Entiende? ¿Ya? Es lo mismo que me dice la mortalidad infantil, que era nuestro eje, me dice que está normalizada. ¿Sabe de qué manera hicieron eso con el agua? Y ponen pues hay sistema de recuperación de agua. ¿Qué será? ¿A través de unos vapores que van calentándole el...? Claro, hay vapores, hay sistema de sal. Ya trabajé una época, estábamos trabajando sobre ese tema de potabilización de agua, por el tema que decís. O sea, metíamos una cámara, era una mini cámara, habíamos hecho. Entonces generábamos el vapor, se vaporizaba, y después a través de eso se recuperaba, salía el agua potable, vamos a decir, el agua ya de utilidad. Él me dice, solamente me ha dicho de que eso ya no sucede, porque ahora hay esos sistemas de recuperación de agua donde está el litio, de recuperación del agua, la trata, ¿no? Y que ya esa agua la pueden usar. Sabiendo todo el problema que hay con las comunidades, que el gobierno no les presta atención, ¿qué es lo que lo hace quedarse en ese lugar en vez de irse a otro lugar? Tiene identidad. Es un lugar. Es un lugar. O sea, ahora la migración, por ejemplo. El tema de la migración ocurre por varios factores, ¿no? Hay varios factores por los que uno emigra, ¿no? Pero es muy difícil así nomás que uno emigre si tiene en su lugar los medios para satisfacer sus necesidades básicas: salud, educación, ¿entiende? Su bienestar, trabajo. Es muy difícil que emigre así nomás, ¿ya? Que se respeten tus derechos. Es muy difícil que emigre. Después hay migraciones que son normales, ¿no? Los jóvenes, yo emigré, por ejemplo, vivía bien allá en mi país, en mi casa. No, bueno, ese es el problema en la migración, ¿ya? Que jóvenes que quieren estudiar, bueno, no tienen más donde seguir, migra. Alguna persona que está sin trabajo, quiere mejorar, migra, ¿me entiendes? Pero después vuelven. Por ejemplo, yo me encontraba ya, o por ahí, mira, una madre con terrible 3, 4, 5 hijos, 6, 7 hijos. Me he encontrado, ¿no?, en familias numerosas, viejitas, ¿no? Entonces yo Por eso nos llamamos, mi organismo se llama Organización Identidad. Ya hice un análisis, en principio lo fundé yo. En principio, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Entiendes? ¿Por qué estamos tan peleados? Sí. Entonces por eso hoy le decía, el colonialismo y tiró nuestras construcciones, y sobre las bases construyeron los suyos, sus catedrales, sí. Como diciendo, estos indios nunca más van a estar acá, no, ¿ya? Van a salir, van a aparecer nada más. Entonces yo entiendo que para definir la identidad, primeramente tenemos tema, ¿entiendes? Entonces ahí es donde vamos tenemos a encontrar la identidad. Que tener bien claro. Gracias. Entonces bien claro la definición. ¿Qué es lo que entendemos por cultura? Entiendo que cultura es todo aquellos, ¿no?, que construye, genera, elabora el ser humano a través de su existencia, ¿no?, para dar solución a sus problemas existenciales. ¿Qué cultura? Es todo, ¿no? Esa es la cultura en pleno. Entonces, pero eso tiene variables. No es lo mismo una persona que vive a la orilla del mar que uno que vive a 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 metros de altura. Claro. No es lo mismo una persona que vive en Ushuaia que vive en Ecuador. Claro. ¿No? Entonces, es de ahí es donde, por ejemplo, de ahí es donde uno va desarrollándose y va usando los recursos que tiene. ¿O no? ¿Ah? Entonces por eso vamos a una zona cálida, vamos al Ecuador, vamos al norte del Perú, tum, entonces acá mismo la gente ve la ropa más liviana, la comida no son las mismas, ¿o no? Sí. ¿Mm? Por ejemplo, una cosa característica se me viene los sombreros. Ustedes van al norte y si pasan a Bolivia, Perú, van a ver otra cosa, infinidad de formas de sombrero, y cada sombrero le marca un lugar. Vos por sombrero estás definiendo de dónde es este, ellos ya saben, este acá, hoy sombrero. Entonces lo mismo por la vestimenta. Y vos vas a donde estamos hablando, el lugar de donde está el Borazú, que es toda esa zona, vas a ver que toda la gente está tejiendo, la viejita, chico, grande, van en los micros, hasta los hombres van en el micro, van tejiendo. Eso lo vimos en el video, los hombres y las mujeres tejiendo, ¿sí? Y lo hacen sin mirar, vimos que están hablando, hacen cosas. Claro. Entonces ahí es donde expresan también sentimientos, expresan historia, los dibujos, eso por eso son mensajes. Pintura rupestre, estos tienen códigos, son mensajes, son escrituras, no es que hicieron nada más por hacer esto, eso tiene un mensaje, un significado. Lo mismo, por ejemplo, se estaba hablando, y ahí es donde en esos tejidos que me dices, en esa figura, bueno, ahí expresan pues no sus particularidades sentimentales, ¿no? Pensamientos,